96.3. ¿Cómo la están pasando, gente linda? Thank you so much por el amor y cariño en las redes sociales. Arroba la X963FM y también arroba DJ Jumping J. Pendiente porque a las 5:35 en esta hora traigo más boletos para el concierto privado de Chencho Corleone. Sómate en sintonía disfrutando Nothing But Hits aquí en la super mezcla de la X 96.3, el ritmo de New York. Pero hoy quiero perderme contigo. Ven y lo hacemos como amantes, después me lo cuentas como amigo. A veces su droga, a veces su dealer, me la como toda y ella ni me sigue. Ella cambió por un error, lo sabe ya. No le va a ya lo subió. Su corazón lo puso en modo de avión. Cerquita de mí tú siempre te cita, porque soy ese otro que la gana te quita. Me gusta todo de ti, me gusta tú, me gusta cómo me hablas y tu actitud, me gusta cómo se te ven los tatu y cuando fumas te giras como kung fu. Me gusta todo de ti, me gusta tú, me gusta cómo me hablas y tu actitud, me gusta cómo se te ven los tatu y cuando fumas te giras como kung fu. De ti me gusta todo. Dando vueltas en un maquinón, cristal eje 5 en un capsulón. Y desde que salí, todos quieren repetir. Pero ando en otra, baby, ya me fui. Y ahora ando por ahí, con los de siempre un flow. Dando vueltas en un maquinón, cristal eje 5 en un capsulón. Y ando por ahí, con los de siempre un flow.

Este es el sonido del progreso. Visita TurboTax y no hagas tus taxes. Conéctate con un experto bilingüe quien los hará por ti. Así puedes hacer no taxes. 100% garantizado por expertos. Solo para productos full service. Requiere videoconsulta con un experto mientras prepara tus impuestos. Ver detalles de garantía en TurboTax.com/garantiz. Saber es poder. Escucha a la doctora Susana Morales, internista de Weill Cornell Medicine, New York Presbyterian. Nada dura para siempre. Incluso la inmunidad contra el COVID disminuye con el tiempo. Estudios recientes muestran que una vacuna actualizada contra el COVID reduce el riesgo de necesitar atención médica de emergencia para la mayoría de las personas, especialmente si tienes 50 años o más y padeces enfermedades crónicas como diabetes o presión alta. Las vacunas contra el COVID también ayudan a proteger contra la enfermedad grave y la muerte. Más vale prevenir que lamentar. Vacúnate hoy, juntos sí podemos. Encuentra vacunas actualizadas en vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. 822-862. Bound Brook, New Jersey. En el nuevo Columbian Steakhouse and Lounge. Y en vivo por la X96.3. ColumbianSteakhouse.com. Imagínate comprar unos zapatos y recibir un masaje de pies suave y relajante como el que recibirías durante un pedicure con solo caminar. Puedes hacerlo con los nuevos zapatos Massage Beat de Skechers, porque Skechers, la empresa de tecnología de Conform, ha diseñado una innovación única que te hace sentir como si estuvieras mimando tus pies con un suave masaje en cada paso. El secreto es la nueva tecnología de ondas patentada de Skechers en la suela que masajea suavemente tus pies mientras caminas. Encuentra los nuevos Massage Beat de Skechers para hombres y mujeres en tu tienda Skechers, Skechers.com o donde se venda calzado elegante. En esta nueva temporada, renueva tu rutina de belleza. Por suerte, los 21 Days of Beauty de Ulta Beauty ya están aquí. Con hasta el 50% de descuento en ofertas diarias de belleza en marcas como Benefit Cosmetics y MAC Cosmetics. Y no te pierdas lo último de Fenty Beauty de Rihanna, Tarte Cosmetics y mucho más. Esa nueva sensación te está esperando en Ulta Beauty. Apresúrate, porque el evento más grande de belleza termina el 1 de abril. Compra en la tienda, en línea o recoge tu compra curbside. Ulta Beauty, the possibilities are beautiful. En Mi Famoso y Yo les bajamos las estrellas más brillantes. Mi Famoso y Yo, mañana a las 8. Seguido por De Noche Pero Sin Sueño. Los domingos en familia son de Univisión. Oh, olvidado ya. Casi te envidio porque a mí también me gustaría tener otra ilusión. Día tras día. Casi te envidio porque a mí también me gustaría cambiar de ilusión. Pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo vivir sin tu amor. Casi te envidio porque a mí también me gustaría cambiar de ilusión. Pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Super mezcla de la X con DJ Jumping Jay. Sábado, su amigo Jumping Jay, un abrazo de la distancia, pendiente porque a las 5:42 traigo boletos exclusivos para un concierto en el Westbury Theater en Long Island. ¿Qué concierto es? Pendiente a las 5:42. Continuamos con la super mezcla de la X 96.3 en el ritmo de New York. Pensando en ti salir en el casero.

La número uno para lo más pegado, la X96.3. Ahí lo escucharon a Bad Bunny con Chencho Corioni. Me pongo bonito. Oye, mi amor, esta noche me pongo bonito. Pendiente porque a las 5:42 traigo boletos. ¿Qué boletos son? Pendiente a las 5:42. Continuamos con la super mezcla de la X96.3, el ritmo de New York. Pasiones te dominan y caes entre las garras del amor. Perdido, sin luz, sin decisión, perdido, aullando como un lobo herido, desesperado y sin razón vencido. Perdido, seguí tus pasos y he caído. Huellas en tu cama, pero yo fui quien selló tu corazón.